murmullo de aves y ríos se encierran en tu guitarra. Chamamé de notas dulzonas en la magia de tu encordada. Baracá, cordiona y fuelle que nos alegran el alma. Zapucay del Mencho tropeando, sos vos, Mateo Villalba.